Caíste al suelo, pero estoy aquí. No te dejaré solo, confía en mí. Lanzando vendas, dándote un sorbete. La patrulla canina siempre te promete. Si te bajan la vida, si estás sin escudo, te daremos cobijo, seremos tu mudo. Un medikit para el alma herida, en este juego loco que es la vida. Para animarte rápido, volver a empezar. La patrulla nunca te va a abandonar. Antonio comparte su botín dorado. Río Cero nos protege bien resguardado. El murciano vigila, Gervin nos alienta. Juntos pasamos cualquier tormenta. No es solo un juego, es algo más profundo. La mejor cuadrilla de todo el mundo. Un medikit para el alma herida, en este juego loco que es la vida. Reanimarte rápido, volver a empezar. La patrulla nunca te va a abandonar. Animarte rápido, volver a empezar. La patrulla nunca te va a abandonar.